No, sí, por supuesto, Agostina. Nosotros tenemos una posición tomada ya firme respecto de no adherir a la metodología del plan ganadero. Hay situaciones que para nosotros son, casi te diría, innegociables, sobre todo en el tema, en el manejo del hipnojo, en el manejo de la vacuna. El Ministerio plantea traspasarle al productor toda un número de vacunas importantes, dejándole al veterinario solo el papel de pegar una estampilla en una libreta sanitaria. Bueno, a nosotros nos parece que eso es improcedente, que eso está absolutamente mal, va en contra del campo laboral y las responsabilidades profesionales y la propia actividad profesional, ¿no es cierto? Nosotros en realidad no podemos aceptar esa metodología, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa discusión que viene desde un principio no se puede entender, o por lo menos no tiene respuestas de parte del Ministerio. Entonces es imposible que nosotros podamos aceptar esa postura. Claro. Doctor, hay que diferenciar, y ayer también lo hablábamos con el decano de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN, lo que se presentó recientemente en Olavarría, el Plan Agroganadero y Agroindustrial, con el Plan Ganadero, ¿verdad? Sí, claro. Por lo menos nosotros estábamos desde un principio sino aportando ideas al trabajo del Ministerio respecto de un plan de asistencia sanitaria, un plan de asistencia a pequeños y medianos productores que hacía eje en la sanidad del rodeo de cría, y que, bueno, eso fue modificado a último momento y se ha transformado en un plan de subsidios puntuales, que es donde nosotros no estamos de acuerdo. A la par de eso hay todo otro, un sistema de créditos no reintegrables para la elaboración de pasturas y para la instalación, mejora de instalaciones, que es otro tema en el cual nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. Y a su vez, aparte de todo eso, hay está el PEA, bueno, hay una serie de planes que están por afuera de lo que nosotros estamos discutiendo. Nosotros lo único en lo que no estamos de acuerdo y en lo que no acordamos es en el área de sanidad animal, de sanidad rodeo, en el cual tenemos, bueno, varias diferencias, ¿no? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, llama un poquito la atención, ¿no? Dos cosas. Por un lado, la de que el ministro Frantovich dijera acá en Olavarría que no había problema con el Colegio de Veterinarios, que ya se había solucionado, cosa que después vos lo desmentiste. Y por otro lado, en un plan ganadero, no tener en cuenta la parte de brucelosis, me parece un grave error, o no haber tenido en cuenta una parte fundamental, ya que la brucelosis, como vos sabéis, sabemos todos, es una zoonosis que ataca al hombre también. Sí, así es, Hugo, así es, como vos lo decís. Lo que pasa es que me parece que hay en este plan una serie de intenciones o de objetivos que no siempre son sanitarios o ganaderos, ¿no? Aparentemente no lo son. El tema de que el ministro salga a decir que lo nuestro estaba solucionado cuando en realidad era todo lo contrario, indica que hay una cuestión de imagen ahí que uno, bueno, no maneja o no sabe cómo se manejan estos términos, estas situaciones. Parecería ser que es más importante dar una buena imagen que decir una verdad, ¿no? La verdad que nosotros no habíamos arreglado absolutamente nada con el Ministerio, y que arreglemos de acá en el futuro en este punto, hasta te diría que me parece difícil, porque lo que habría que hacer para arreglar sería cambiar el plan. Y no creo que el Ministerio esté dispuesto a hacerlo a esta altura del partido. Entonces, tampoco es determinante que nosotros, Colegio de Veterinarios, aceptemos o no el plan. Si nosotros tenemos nuestra postura tomada, nuestra posición es casi, te diría, inconmovible, o por lo menos si no se modifican los parámetros básicos del plan, nosotros no vamos a adherir al mismo, lo que no quiere decir que el Estado intente impulsarlo igual de cualquier manera. Lo que nosotros vemos que hay una posición monolítica, no ya del colegio, sino de los veterinarios, de los veterinarios del ámbito rural, sí, que no quieren participar. Estamos recibiendo, en todos estos días hemos recibido comunicaciones de los círculos de las distintas localidades de la provincia, en forma absolutamente masiva, donde los veterinarios no aceptan entrar a este sistema, porque no solo por lo que es este plan hoy, sino por lo que han sido los planes pasados. En general se ha hecho o se ha subsidiado la actividad de los productores, socavándole el campo laboral y los honorarios de los veterinarios. O sea, se ha hecho el plan de subsidio con la plata de los veterinarios. Y en general el veterinario está absolutamente descreído y en oposición, en franca oposición a este mecanismo. Y está cansado, no quiere que lo usen más a él, que haga cada uno sus cosas, cumpla cada uno sus objetivos o los objetivos que quiere cumplir, pero por favor que lo dejen tranquilo. Más allá de esto, ¿vos creés, Mario, que el sentido de este plan ganadero no es arrimar más vacas o más animales al stock ganadero de la provincia, sino otra cosa, ¿no? Mira, Hugo, yo no te lo podría asegurar, pero a mí me parece que como para plan sanitario ya es tarde. O sea, revisar los toros ya casi todos ya es tarde. Lo hemos hecho. Los toros están trabajando ya. Exactamente. Aplicar las vacunas reproductivas ya es tarde. Los tactos rectales que se prometen son para mayo, abril. Yo creo que en principio, si fuera un plan tendría que ser otra cosa. Estas son algunas medidas sanitarias, y muchas de ellas ya imposibles de cumplir. Entonces, me parece sí que hay varios objetivos dentro de estos lanzamientos, de estas reuniones estatales que se hacen, de los distintos partidos que se hacen. Pero bueno, eso no me corresponde a mí decirlo, no me consta ni tengo ninguna, tengo simplemente una observación personal, eso no es válido para nada, ¿no? Bien. O sea que la expectativa en el corto y mediano plazo de lanzarse y de implementarse este programa muy buena no es, por lo menos desde el sector. Desde nuestro punto de vista, cuidado, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la institución, no lo es para nada. Después lo que pensá que este plan está impulsado desde el Ministerio a través de los municipios, intervienen las Secretarías de Desarrollo y hay otras personas que están trabajando. Existen las posibilidades de algunas modificaciones, ¿no? Yo no te lo sé decir. Desde nuestro punto de vista no es para nada ambicioso. ¿Le faltaría acercarse más, el Ministerio a los colegios de veterinarios, a charlar más con los veterinarios? ¿Qué le faltaría para que, porque decía, son algunas medidas, pero le falta mucho para hacer un plan? Mira, Agostina, esto es una historia absolutamente repetida. Yo estoy en el colegio desde el año 90. En general nos ha pasado siempre lo mismo con los planes oficiales. O sea, se plantean textos o se plantean modelos extraordinarios, por decirte, totalmente abarcativos, amplios, cuando se traducen en realidades, se traducen mal, quedan por mitad de camino, quedan haciendo punto o haciendo eje en los puntos que mayor impacto mediático pueden tener, y queda de lado lo que es un plan real de desarrollo ganadero. Ajá. A la vista está que no hemos tenido en el sector ganadero nunca un plan que haya sido realmente efectivo y que haya perdurado y que haya generado el crecimiento del sector. Claro, y es una pena porque, la previsibilidad y armar un programa a largo plazo es lo que por ahí sería fundamental, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Y te digo más, ese plan existe, casi todos los técnicos del sector, que los hay en cantidad y con calidad, conocen lo que hay que hacer, o por lo menos tienen una idea más acabada de lo que hay que hacer. Lo que es una lástima que en general, desde los ámbitos políticos, en todos los ámbitos, esto no es puntual por este caso, sino lo que ha sucedido históricamente, tanto en nación como en provincia, en general, a la hora de los bifes, priman otras prioridades, ya sean políticas, ya sean económicas, ya sean de la coyuntura, ya sean de la pelea del momento, pero en realidad el plan ganadero de desarrollo no se ha implementado hasta ahora nunca, con decirte que yo recuerdo que cuando asume el gobierno del doctor Kirchner, en aquellos años había un plan muy remanido, que hasta se sabía el nombre de los técnicos de INTA que lo habían hecho, y que era aprobado prácticamente por todo el sector, y que quedó en un cajón y jamás se implementó. O sea que planes y textos y como decirte, trabajos hay infinidad, desde todos los ámbitos y de todos los sectores, y en general son todos concurrentes con las mismas líneas de trabajo, pero a la hora de la verdad no se han implementado nunca. Mario, la última de mi parte, el 1 de noviembre empieza la otra parte de la vacunación de Astosa, ¿no? Así es, Hugo, así es, empezamos el segundo periodo, que es total nuevamente de toda la hacienda, por lo menos es el último de esta metodología. A partir del año que viene empezamos con la media campaña en otoño y la campaña total, perdón, si bien digo, la media campaña en otoño y la campaña total en primavera.